Dame vida, dame paz, dame aliento, dame más. Dame vida, dame paz, dame aliento, dame más. Quiero poder escapar de este agujero que hay acá. Cruel ilusión, las sombras me abrazan, la luz parpadea, buscando señales dentro de mí. Y ya no sé quién soy. Y ya no sé quién soy. Y ya no sé quién soy. Las paredes se cierran, no hay salida, buscando el rastro de una herida. El silencio grita, me nubla la razón, mientras pierdo el pulso de mi corazón. Y ya no sé quién soy. Y ya no sé quién. Solo un poco de paz. Ya no estoy acá.